minutos pasaron de las 11 de la mañana. Continuamos en el dial de la mañana por Radio Municipal Santa Rosa 94.7. En este caso vamos a conversar con Lautaro García, director de Prevención, Promoción y Capacitación de la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones, porque se realizó el primer encuentro del Consejo Federal de Drogas, COFEDRO, y La Pampa estuvo presente, por supuesto. Así que le vamos a dar la bienvenida. Hola Lautaro, ¿cómo estás? Buen día. Gabriela Torres, Erika López y equipo, te saludamos. Buen día, Gabriela y Erika, y buen día para la audiencia también. Bueno, Lautaro, muchas gracias por tu tiempo, por compartir esta entrevista con nosotros. Y bueno, comentanos sobre esta participación, ¿no? Es el primer encuentro del Consejo Federal de Drogas, el COFEDRO, y bueno, ahí estuvo nuestra provincia presente, me imagino, trabajando en distintas líneas de acción. Así es, el Consejo Federal de Drogas, ustedes saben que es como otros consejos federales sobre otros temas, convoca a las 24 jurisdicciones del país. Es un trabajo que está haciendo Cedronar muy intensamente. Nosotros estamos trabajando muy bien con la Secretaría de Política de Drogas de la Nación, que está conducida por la Secretaría de Estado, que es Gabriela Torres, y en ese marco participamos no solamente de los consejos federales, sino de varias líneas de acción que tiene Cedronar y en combinación con ellos. Sí. Y en este caso Cedronar presenta dos ejes de acción que por ahí podemos señalar, lo que tienen que ver una es con la línea de acompañar para el acceso al programa Fomentar Empleo, que es un programa del Ministerio de Trabajo, sí. Y en particular porque se ha podido hacer lugar para destinado a personas que estén atravesando consumos problemáticos y que se encuentren en algún abordaje o tratamiento de los dispositivos que integran la red federal de Cedronar, de la que nosotros tenemos dispositivos también. Uh-huh. Esa es una tarea que vamos a iniciar ahora en los próximos días, porque hay una capacitación prevista también para las jurisdicciones, pero básicamente tiene que ver con poder brindar herramientas para los dispositivos de atención a personas que atraviesan problemas de consumo, que no son solamente los dispositivos típicos de salud, que tienen que ver con tener un consultorio, con tener psicólogos, el tratamiento psiquiátrico farmacológico, sino que nosotros entendemos que estos problemas, además de ser problemas de salud, son problemas sociales que requieren acceso a otros derechos, como por ejemplo el derecho al trabajo. Entonces para nosotros es muy importante contar con herramientas que puedan ser útiles para el acompañamiento de personas que están atravesando problemas. Tal cual. Y la otra línea de trabajo es una cuestión que es muy importante en todo el país, diría, que es la posibilidad de contar con un registro único de instituciones habilitadas para la internación y específicamente las de consumo problemático. Ustedes saben que ha habido problemas muy serios, especialmente en alguna jurisdicción, en Provincia de Buenos Aires, con instituciones no habilitadas, donde ha habido desenlaces fatales, digamos, no solamente porque no cumplen con las normas de habilitación y edilicia, sino porque los modelos de trabajo y de abordaje no se ajustan a una perspectiva de derecho. Entonces, bueno, ahí, nosotros en La Pampa afortunadamente no es nuestra situación, pero la verdad que es un problema en todo el país. Yo digo, trabajamos muy bien con las instituciones conveniadas, con Guadalupe, con Rumén en Pico. La verdad que son instituciones que trabajan de hace mucho tiempo, trabajan muy bien, y nosotros estamos, la subsecretaría, tiene la gestión de acompañamiento y de trabajo permanente con esas instituciones, pero bueno, es un problema en todo el país, ¿no? Sí, totalmente. Y lo pensaba a medida que leía, ¿no?, la noticia, bueno, en este caso puntual del registro único de instituciones habilitadas. Bueno, ahí vos lo estaba diciendo, ¿no?, que La Pampa, por suerte, no está padeciendo ni sufriendo lo que leemos o escuchamos en Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Donde, bueno, que seguramente pasan en gran parte del país, pero Buenos Aires siempre es lo que llega más a los medios de comunicación, ¿no? Y eso también sirve, Lautaro, como para tener en cuenta también, y de alguna manera, no sé si vigilar, pero tener en cuenta o viendo quién está también a cargo de quiénes son los acompañantes, ¿no? Profesionales. Exactamente. ¿No? Es todo, te diría todo el circuito. Claro, las personas que están a cargo de los tratamientos de personas, pero también digo un modelo de abordaje y de trabajo. Hay lugares, por lo que hemos visto en los medios que se han registrado, donde ha habido muertes, porque los edificios no estaban en condiciones, pero además porque personas que estaban encerradas, sin ninguna control judicial, incluso los procesos de internación habían sido prácticamente secuestros. Familiares que están muy desesperados por la situación de alguno de sus integrantes de la familia, recurren a gente que se acerca para ofrecer soluciones y terminan nada, cargándolos en un auto, internándonos en un lugar, con unas extirpaciones forzosas que no pueden producir de ninguna manera salud. Nosotros pensamos que todo, digo, no es un pensamiento, sino digamos, además que es el marco que deberíamos respetar, digamos que es que los procesos de producir salud, de acompañar y de producir continuidad de cuidados tienen que estar en el marco de una perspectiva de derechos y de ninguna manera hay ninguna justificación para vulnerar derechos con la pretensión de que alguien tiene a través de un problema. Entonces, digo, esta no es solamente una cuestión idealista, insisto, con los modelos de atención que nosotros tenemos en La Pampa, no solamente lo exigen las instituciones conveniadas, pero te diría en toda la red de servicios de salud en la que se incluyen esos dispositivos, como los dispositivos que hemos creado en pandemia, digamos, que fueron los centros de días comunitarios, ¿no? Tenemos uno en 25 de mayo, tenemos uno en Guatraché, en Amún, en General Pico, el set de San Roque en Arata, y son, además, son dispositivos que están llevados con mucho esfuerzo, por supuesto, por la provincia, pero también con el enorme trabajo que hacen trabajadores y trabajadoras de la salud en esos dispositivos. El Hospital de Día Comunitario de La Mola, acá en Santa Rosa, no puedo dejar pasar de decirlo, digamos. Y es un trabajo, digo, que se tiene que escribir en una perspectiva de derecho, porque ustedes saben que después estos temas, especialmente los que tienen que ver con los problemas ligados a las drogas, aparecen debates que están a veces acalorados, que se trasuntan en prejuicios y estigmas, y no ayudan para nada. Exacto. A una problemática que es absolutamente compleja, que requiere que nosotros articulemos y sumemos a todos los actores de una comunidad para poder afrontarla, ¿no? Tal cual. Sí, aparte ahí es lo que vos resaltás, el tema ahí un poco de lo que es el prejuicio y el trabajo que se realiza en estos centros, más que nada el acompañamiento. Sí. Está bueno también, ahí vuelvo a la parte del prejuicio, que con esta nueva iniciativa que se armó, que es el tema de la reinserción sociolaboral de personas, obviamente, que han estado transitando un proceso de atención y acompañamiento. Así es. A ver, que no deja de ser un tema central para cualquier persona en nuestra comunidad. Digamos, la inserción laboral es lo que nos va a brindar la posibilidad de construir un proyecto de autonomía vital, un proyecto de sostén familiar. Si no hay trabajo, digamos, es difícil que cualquier persona pueda construir un proceso de sentirse parte de una comunidad y ejercer su derecho y ejercer la dignidad, digamos, de la ciudadanía. En particular, hay grupos que son más vulnerables, digamos, y han quedado excluidos de un proceso de inserción social, en particular de aquellos que tienen que ver con personas que son usuarios problemáticos de drogas, y entonces el Estado entiende que tiene que haber un plus de acompañamiento, es decir, un esfuerzo mayor para poder integrarlos a programas de formación de empleo, de inserción laboral, porque insisto que es un problema social, digamos. Sí, lo mismo con los problemas de salud mental en general, digamos. Tal cual. No resolvemos solamente no vamos a poder producir mayor autonomía y mayor salud solamente con profesionales de la salud, eso lo tenemos claro. Necesitamos también herramientas que afronten los problemas de acceso al trabajo, a la educación, a la vivienda, digo, y a otros servicios de salud también. Totalmente de acuerdo. Lautaro, vos sabés que al comienzo del programa recordábamos que hoy se cumplen 3 años, ¿no?, a modo de efeméride de cuando empezó todo el confinamiento por la pandemia, ¿no? Sí. Entonces me acordaba después, cuando digo, bueno, vamos a charlar con Lautaro, me acordaba cuando habían largado, ¿no?, que siguen, pero y esto también está bueno resaltarlo y recordarlo, ¿viste? Porque por ahí quizás mucha gente no lo sabe o se olvida, que habían largado las líneas de asistencia, de acompañamiento y de ayuda, que son las 132 y 136, y recuerdo, ¿no?, que habíamos conversado en torno a cómo se había incrementado el aumento de atención, ¿no?, bueno, por todo el contexto de pandemia. ¿Cómo está hoy en día? Después de un tiempo... Bueno, déjame que te diga, claro, que me es impresionante que, claro, se cumplan 3 años de ese confinamiento, parece que ha sido más. Nosotros, no es tanto que largamos las líneas, porque la verdad es que hay que decirlo, las líneas son, y está buenísimo que nos lo pregunten, porque digo, y les agradecemos que nos den estos espacios. Ustedes saben que los temas ligados a salud mental y consumo, si bien son temas de interés, es difícil ubicarlos en un lugar de la agenda pública, de debate, que tenga un tratamiento serio, insisto, con menos criterio y con un poco más de sensatez, porque como me lo están preguntando, las líneas de atención justamente son servicios que tiene salud pública desde hace más de 20 años, es decir, estaban siendo bastante poco utilizadas el último tiempo, en la pandemia nosotros hicimos un trabajo que nos sentimos orgullosos, pero básicamente es un trabajo, insisto, de operador y operadora de las líneas 136 y 132 que se pusieron al hombro el servicio. Nosotros reforzamos con un equipo de coordinación y con profesionales, pero sobre todo pensando en lo que iba a venir, que era un proceso de aislamiento social, pero luego también procesos de aislamiento en hoteles, bueno, las entradas a la provincia, luego los primeros casos sospechosos, los positivos, acompañar y asistir a personas que estaban atravesando situaciones de pérdida a partir de la pandemia. Digamos, las líneas han seguido trabajando como si no hubiera terminado la pandemia, en el sentido de que se han incorporado a otras tareas, claro, que tienen que ver con la prevención del suicidio, con el acompañamiento de personas que han transitado intentos de suicidio, o la tarea de prevención que está haciendo el equipo de enlace. O sea, realmente es para destacar que la provincia cuente, y esto, digo, volviendo a lo del Cofero, esto se ve cuando uno cuenta estas experiencias que tiene la provincia en ese marco federal, del que nos podemos sentir bastante orgullosos, de que tenemos servicios públicos que son accesibles, que hacemos todos los esfuerzos para garantizar accesibilidad y servicios de calidad, y en eso sí, las líneas son dos herramientas muy importantes para nosotros en toda la provincia. Muchas veces, te diría, anticipándome algunas dificultades que alguien puede plantear, hay dificultades más de orden de que los teléfonos a veces se conecten, de que haya compañías de celulares que brinden y aseguren que alguien pueda llamar un número gratuito, y en eso estamos trabajando, que la disponibilidad de operadores y operadoras, que están siempre 24 horas, como ustedes dijeron, atentos y presentes. Totalmente. Sí, aparte de, bueno, creo que hoy en día eso sigue muy vigente y muy necesario, porque, bueno, creo que todavía hay como ciertos vestigios del tema que ha quedado de la pandemia, y obviamente es sumamente importante el tema de lo que es la salud mental. Lautaro, por otra parte, también está bueno, creo que es interesante hablar el tema de lo que es la prevención en el ámbito de la nocturnidad, más que nada también con los más jóvenes. Tal cual. Sí. Eso también lo empezamos nosotros a hacer desde 2019, entendiendo que, y lo que luego íbamos a poder registrar en los estudios que tenemos del Observatorio de Prevención de Drogas, que las ocasiones donde la gente refiere, en general, consumir sustancias, y con sustancias digo alcohol, tabaco y otras drogas, es en eventos sociales, en el marco de los encuentros con otros, en el marco de la vida pública. Entonces, en ese punto, no son los jóvenes los únicos que consumen. Nosotros nos parece, y nos parece muy importante, que es una población destinataria de nuestro mensaje, de intentar producir una cultura de cuidados, digamos, porque van a ser más adultos, van a ser más grandes, pues tenemos más tiempo para trabajar con ellos, digo. Claro. Y un tema es justamente el tema de las fiestas populares y las fiestas nocturnas, donde hay donde es más frecuente la posibilidad de consumo. Nosotros ahí intentamos estar presentes, tenemos unos puestos de hidratación, porque sabemos que la hidratación y el agua morigera los efectos del alcohol, y también intentando en esos espacios tener algunos tipos de encuentros y conversaciones con la gente. Básicamente es promover cuidados, promover que no se conduzca si se consume alcohol u otras drogas, y sobre todo la idea de que no solamente uno pensar en cuidarnos, que uno se cuide a sí mismo, sino también cuidar a los demás. Digo, esto es una cosa que, si nos ha quedado algo bueno de todo esto de la pandemia, tiene que ver con que claramente la cuestión del cuidado, las políticas del cuidado, producir una cultura del cuidado por sobre la cultura del consumo, digamos, y del individualismo, nos parece que es una cosa que nosotros tenemos que seguir defendiendo como bandera, no solo desde el punto de vista de la administración del Estado, sino también desde todos los ciudadanos de nuestra comunidad, ¿no? Tal cual. Por eso es tan necesario, ¿no? Esto, que todo lo que nos vas compartiendo, y también, ¿sabes qué? Lo llevo a las políticas presentes, ¿no? En cuanto lo he visto desde la Subsecretaría de Salud Mental, por ejemplo, y Adicciones, participando cada vez que se hace algo con respecto a los jóvenes, ¿no? Tal acompañando, cual, sí. Siempre estando ahí presente, qué sé yo, con folletos, pero ya la presencia, y ya que un pibe, una piba, vea el stand de salud mental y adicciones y se acerque, creo que ya ahí es un golazo. Sí. No, la verdad que te lo agradezco que lo digas, porque se note, porque la verdad que es nuestra intención. Sabemos también que, porque esto es una historia que no la vamos a desandar tan rápidamente, hay, por supuesto, los pibes y nuestras pibas también tienen, pueden mirarnos con distancia, los quienes somos, claro, porque somos del Estado, y quizás haya algo de ese prejuicio que tengan razón. Nosotros queremos achicar esa brecha, sí, y queremos mostrar que estamos presentes y queremos hacernos parte de las soluciones también. Hoy por hoy, la verdad que los jóvenes y las jóvenes, en todos lados donde vamos, y no solamente acá en La Pampa, sino también en compañeros y compañeras de otras provincias, los temas ligados a salud mental están como en la agenda de su, arriba en la agenda de sus intereses, digamos, sí, y sus preocupaciones, diría, ¿no? Es decir, sí. Después uno tiene que ir como viendo qué significa eso, porque muchas veces, insisto, pensar que la cuestión de la salud mental, nosotros permanentemente lo decimos, no es una cuestión que esté solamente destinada a especialistas, es decir, sí necesitamos de especialistas, sí necesitamos de servicios de salud, eso es lo que provoca. Pero además necesitamos pensar salud mental en términos de la necesidad de producir espacios de escucha, de producir formas de comunicar que alojen la palabra del otro, y eso es una práctica que nos tiene que involucrar a todos los sectores, así que bueno, en eso estamos. Bien. Sí, de acuerdo, porque sí, aparte sí, es una manera de, digamos, del acompañamiento, es con quien, viste, se siente confianza. A ver, también es algo, como lo estás diciendo vos, Lautaro, ¿no? Es un proceso, obviamente, que hay que seguir laburando, viene de años, pero nada, también cuando te escuchaba con los puestos de hidratación y demás, qué sé yo, me acuerdo cuando salía el boliche que cerraron las canillas del baño para que no tomes agua, ¿me entendés? Claro. Ese punto que vos decís, hoy por hoy lo pensás, decís, che, qué loco, o sea, qué loco que esté pasando esto, y qué bueno, a la vez que, bueno, se vaya rompiendo de a poco, ¿no? Todas esas viejas estructuras que estaban como ancladas. Sí, tal cual, yo me acuerdo del tema de lo que es el conductor responsable, sí, que se incentivaba muchísimo. Bueno, ahora un poco con el tema también del alcohol cero va de a poco, pero bueno, siempre es muy importante el tema del cuidado ahí en lo que es los más jóvenes. Tal cual. Y concretamente, sí, digo una cosa más sobre esto, sobre la preocupación sobre el consumo de alcohol, más, o sea, que es una de las de la sustancia, es la más extendida, claramente, digo el registro que tenemos en el estudio provincial, pero luego a nivel nacional, es la que más promovida está y además es la que más naturalizada está. Por eso, digo, sin montar un discurso moralizante ni prohibicionista, porque no es esa nuestra perspectiva, queremos advertir sobre esto, porque y creo que hay mucho que podemos hacer, digo, como se pudo hacer con el tabaco, con medidas de regulación de la publicidad, medidas de regulación de la venta, y que ha podido del uso del tabaco en lugares públicos que esté impedido. Digo, en el cual todavía podemos hacer cosas, y digo, hay un ejemplo que en estos tiempos nosotros compartimos sobre el nivel de naturalización del consumo de alcohol, es que pensemos en el efecto que tiene para chicos, no digo chicos que consumen alcohol, sino chicos que son chicos. Claro. Sobre que, por ejemplo, tenga en una lata de una cerveza la cara del futbolista, el ídolo más grande que hay de nuestro país, del mundo, como Messi. Hoy nadie imaginaría que la cara de Messi estuviera en un paquete de cigarrillos, digamos. No sé, sería imposible pensarlo. Sí, y sin embargo está en una lata de cerveza. Eso produce unas cosas que para nosotros son negativas, en tanto vamos naturalizando dos cosas que no van de la mano, digamos. Sí, el deporte, Messi y la cerveza. Digo, podemos pensar nosotros modos de regulación, modos de construir un discurso social que pueda no fomentar el éxito y asociar el éxito al alcohol, digo, esas asociaciones que son negativas porque producen un efecto muy negativo en la salud colectiva, digamos. Todo totalmente de acuerdo. Lautaro, la verdad que seguiríamos, o por lo menos yo, charlando. Sí, tal cual, porque es un tema súper interesante, sí, y súper importante. Es un tema que en lo personal me apasiona, porque nada, siempre digo que tiene que estar en la agenda, ¿no? Y que los medios tenemos que seguir difundiendo y ayudando también para que cambien las cosas de a poquito, pero bueno, que cambien al fin. Así que nada, los micrófonos a disposición y estaremos hablando nuevamente. Seguro. Muy muy agradecido de vuelta con ustedes, y un saludo para la audiencia, pero de verdad estamos a disposición, es lo que nos corresponde como Estado, pero en serio les agradezco el interés por estos temas. No, por favor. Gracias a vos, te mandamos un abrazo enorme. Un abrazo para ustedes. Gracias.